compromiso recíproco. Usted dirá, ¿qué estará hablando ese tipo? Bueno, debemos admitir que como iglesia nosotros estamos atravesando un periodo bastante difícil, en que algunos hermanos sufren bastante, los demás no siempre sabemos cómo ayudarles, también tienen sus necesidades, y a mayor congregación, mayor número de hermanos, más problemas hay. Todos nosotros tenemos algún problema, algún problema. Yo creo que no hay una sola persona, aún entre los cristianos, que no tenga ningún problema. Algo hay, quizás no ha descubierto. Después de orar y pensar, después de consultar con la palabra de Dios, me pareció que hay algo que nosotros podemos hacer para hacer la vida mejor los unos a los otros. Si logramos, estaremos convirtiendo los problemas en solución. Nunca olvidaré de un informe que una vez escuché, esto fue en Estados Unidos, que en cierto lugar se habían ingeniado ciertas personas de hacer que la basura que recogen siempre los camiones grandes frente a nuestras viviendas se convierta en energía, porque después de todo, ¿qué es el petróleo? Son árboles y toda clase de maleza fosilizado, y de allí se extrae el petróleo. Entonces ellos, y creo que esto ya se está haciendo porque hace ya muchos años, habían inventado una manera para hacer que todo esto se convierta en energía. Y la energía naturalmente nos da muchos beneficios, entre otros la luz, todo cuanto tiene que ver con la energía, gracias a la basura. Muchas veces las enfermedades, el dolor, no lo queremos como no queremos la basura. Pero son las enfermedades, es la estrechez en cualquier campo, sea económico, sea físico, lo que nos acerca al Señor. Y nuestra vida brilla mucho más cuando estamos enfermos que cuando estamos sanos. Aquellos que aprendieron a sufrir todo tipo de dolor, mi madre murió de cáncer cuando estaba enferma, yo la visité varias veces y veía cómo ella estaba, cómo ella sufría, pero jamás se quejó. He visto a muchos otros también. Especialmente queda en mi mente un muchacho que se enfermó de SIDA. Y ese muchacho, naturalmente, por su vida la que vivía, pero estando ya casi en agonía, pidió que viniera a su cama, fui al hospital, le hablé, él recibió al Señor. Dios le permitió que se levantara todavía y que viniera y diera su testimonio frente a los hermanos en la iglesia donde estuvimos. Fue una experiencia muy linda, pero lo vi en sus últimos días. Era un esqueleto. Pero aun siendo como era, él todavía tenía sus chistes y hablaba. Y estaba tan gozoso y tan feliz de haber recibido a Cristo. De no haber sido ese problema que él tenía de enfermedad tan grave, tal vez nunca se habría convertido. La debilidad hay que convertirla en fortaleza. El fracaso en victoria. Porque un fracaso nos muestra que otra vez no hay que hacerlo así. El llanto en regocijo. El estancamiento en crecimiento. Hay por lo menos 6 compromisos que yo quisiera dejar con ustedes y conmigo también, que debemos asumir. Primero, el compromiso de orar unos por otros. Hágase algunas preguntas. ¿Oro yo por mis hermanos cada día? Buena pregunta. Menciono por nombre a algunos en especial en mi oración diaria. Tengo algunos que están en mi lista. Estoy en condiciones de orar por todos sin resentimiento alguno. Puedo orar, no tengo problema, por todos. Oro yo con fe, sabiendo que Dios me oye y que con ella estoy acompañando a mi hermano o hermana que está sufriendo. Ore por los padres que tienen hijos pequeños. Ore por los padres que tienen adolescentes. Criar adolescentes es peor que domar animales como caballos que no han sido domados. Ore por los hermanos que no tienen residencia. Están aquí en el país y dicen, un día me van a deportar porque no tengo los papeles en orden. Hay formas de resolver esto, pero muchos de ellos están con temor. Ore por los hogares donde hay conflictos, y hay muchos más con conflictos que sin conflictos. Ore por los matrimonios que viven, digamos, bastante distanciados. Viven bajo el mismo techo, pero casi no se hablan, se quieren tanto. Ore por los hermanos que, y hermanas también, que han caído en algún pecado y sufren las consecuencias. No saben qué pensar. Ore por los jóvenes que están estudiando, tienen gran presión, y muchos otros no ven futuro para sus vidas. Creen que en algún otro lugar donde no están ellos la cosa es mejor. Es notable cómo Pablo, por ejemplo, suplica a sus hermanos a que oren también por él. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor, o por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Romanos 15, 30 al 32. Mientras Pablo pedía las oraciones de los hermanos en Roma, planteándoles necesidades específicas, como vemos aquí, escribiendo a los colosenses, él mismo ora por ellos, dando gracias a Dios por los hermanos. En Colosenses 1, 3 al 5 leemos, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo necesitaba las oraciones de los hermanos. Pablo y sus compañeros dependían mucho más de las oraciones de los hermanos que del dinero u ofrenda que podrían darles a ellos. Si alguien le preguntara a Pablo, tenemos tanto para darte en términos de dinero, ¿qué prefieres, el dinero o las oraciones? Es fácil entender la respuesta de Pablo. Él necesitaba, porque no todos los hermanos oran, no todas las iglesias son iglesias de oración, no todas las familias son familias de oración. Es una inclinación que parece que la tienen algunos, otros no. Hoy necesitamos de las oraciones de todos, pero no ocurre así, lamentablemente. El pastor y su familia necesitan las oraciones de los hermanos, y al mismo tiempo él debe orar por los hermanos. No es que Dios va a oír más a él que a otros. Lo que tenemos que hacer, aprender a hacer, es reciprocar en esta parte. Qué bueno sería si cada domingo, terminada la reunión, aquí en la iglesia, cualquier hermano pudiera acercarse a otro hermano con la confianza de un niño inocente, y entregarle una hojita, una breve nota tal vez, solicitándole sus oraciones por alguna necesidad en particular. Si ustedes van al muro de las lamentaciones allá en Jerusalén, te van a encontrar que son piedras bien grandes, típico caso de cimientos muy fuertes, y son piedras cuadradas que se ven, pero hay pequeñas ranuras entre piedra y piedra. Ustedes van a encontrar una cantidad de papelitos metidos allí. Le preguntamos al guía, ¿qué son esos papelitos? Oh, dice, la gente viene acá. Si es una joven que no encuentra novio, pide novio, pone aquí. Si es una persona que no tiene trabajo, pide trabajo, pone aquí el papelito. Si es una persona que tiene alguna enfermedad, pide algo y pone el papelito. Yo no sé cuántos recibieron ayuda. Es casi supersticioso eso. Pero ellos creen que en ese muro de las lamentaciones hay cierto poder. Nosotros sabemos que no es así. El poder está en Cristo. Moisés oraba por el pueblo de Israel, aunque a veces prefería morir antes que seguir aguantándolos. En Éxodo 32, 31 y 32, dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés intercede a causa del pecado cuando hicieron ellos ese becerro de oro. Él no tenía ninguna culpa. Era totalmente problema de ellos. Y el hermano Aarón, hermano de él. Pero era grave el pecado. Y Moisés sabía que su deber era interceder por ellos. De nuevo intercede por María, su hermana. ¿Y cómo le ha tratado ella? En confabulación con el hermano Aarón. Y comenzaron a levantar su cabeza en contra de aquel a quien Dios había puesto frente al pueblo de Israel. En el libro de Números 12:13 dice: Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Qué pasó? Dios permitió que ella tuviera lepra en un instante. Cuando Moisés vio lo que estaba pasando con su hermana, pidió que inmediatamente le quitara la lepra. Le quitó, pero no inmediatamente. Dijo que aguante por un tiempo, fuera del campamento, que toda la gente sepa lo que le había pasado. Pero vean ustedes el corazón de Moisés. De nuevo por Israel, en el libro de Números 14:17, y también en Deuteronomio 9:26. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Y oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Deuteronomio 9:26. Son oraciones de intercesión. Samuel intercede por Israel, primer libro de Samuel 7:5. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Esos eran líderes. Todos los que estamos hablando eran líderes. En el hogar el líder es el papá y esposo. En la iglesia es el pastor y los demás que le secundan. Somos líderes. David intercede por Israel. Primer libro de Crónicas 21:17 dice: Y dijo David a Dios. Oiga esta oración. No soy yo el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, se refiere a Israel, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Primer libro de Crónicas 21:17. De nuevo, él era el único culpable, pero Dios castigó al pueblo. ¿Cómo habrá sufrido este hombre al ver lo que estaba pasando y las muertes de gente inocente por causa de pecado de él, que había censado al pueblo? Dios no quería que lo hiciera. Ezequías intercede también por el pueblo. Segundo libro de Crónicas 30:18. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. La gente se arrepintió luego, pero en el momento cometieron el pecado. Segundo libro de Crónicas 30:18. Job intercedió por aquellos que no debían llamarse sus amigos. Si él no hubiera orado por ellos, ellos habrían muerto. En el libro de Job 42:10 dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Job tenía que aprender, y a pesar de haber sido tan maltratado por aquellos que debían consolarle, si no hubiera orado, Dios no habría quitado lo que le quitó y no lo habría bendecido como lo bendijo. Pero tampoco ellos habrían escapado. Job era una pieza necesaria. Sufriendo lo que había sufrido, él todavía clamó por ellos. Pablo escribió a los hermanos en Éfeso, Efesios 1, 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Aquí la oración de gratitud. Qué bueno cuando el pastor puede orar por algunos hermanos que están demasiado cerca de la obra que desea que estén, y que los hermanos puedan orar por el pastor porque está haciendo su trabajo. Ora usted cada día por sí mismo, por su familia, por su cónyuge. Es cierto que dobla sus rodillas a solas con Dios para hablar con Él, porque hay cosas que usted solamente quiere que Él sepa que salió de sus labios. Dedica algún momento cada día para estar a solas, usted y Dios, y que nadie le moleste. Dios hará grandes cosas cuando aprendamos esta lección. En segundo lugar, el compromiso de comprendernos mutuamente. No es fácil. No es lo mismo entendernos que comprendernos. ¿Cuán sabios son los consejos bíblicos para las relaciones entre los hermanos? Por ejemplo, Jesús dijo que cuando un hermano ve que otro anda mal, que inmediatamente vaya y hable con ese hermano a cuatro ojos. Si logra que ese hermano se arrepienta y se corrija, aquello debe terminar para siempre. Queda sepultado. El hermano que lo encontró infragante y que le habló y dio frutos, nunca debe abrir su pico para hablar contra él mencionando la misma cosa. Siguiendo este mismo espíritu, el rey Salomón dijo: el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Aquí la palabra cubrir la falta no es nada dañino. Es más bien, voy, digo al hermano, el hermano se arrepintió, te prometo, hermano, esto no lo sabrá nadie, es entre tú, el Señor y yo, somos tres los que sabemos. ¿Por qué? Porque busco su amistad, no quiero divulgar. Él ya se disculpó, él ya pidió perdón, se acabó. El ungüento y el perfume alegra el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Proverbios 27, 9. El cordial consejo. Claro que aquel que va con este fin para hablar con el hermano, tiene siempre un cordial consejo. Si tienes a un hermano que además de tu amigo, cuídalo. Cuida su reputación. Dale el tiempo necesario para que abandone tal o cual pecado. Tal vez ese hermano te lo confesó porque cree que tú vas a orar por él. Pero si vas a orar, habla de esto al Señor, no a otros hermanos. Es vertical la comunicación, no horizontal. Si el hermano o la hermana se arrepintió, pero te confidenció su problema, no lo divulgues. Dios te libre a hacerlo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice Pablo en 1 Corintios 10, 12. Mañana tú tendrás necesidad del mismo servicio. Y alguien se te acerque y te socorra, te ayuda, te dé un buen consejo con quien puedes dialogar. Esta es la razón por qué tan pocos hermanos se cuentan sus secretos. Porque deja de ser secreto una vez que usted le dijo a alguien. Tenemos que hacer entender a los demás que los amamos. No estamos condescendiendo con el pecado, estamos condescendiendo con la debilidad de la persona que está confesando, alejándose del pecado. Hay un ejemplo maravilloso de Pablo en su relación con la iglesia de Corinto. Se trata de lo que él les escribió con respecto al caso de 1 Corintios 5. Luego notamos que él procura animarlos y aplaude la actitud de ellos allá en 2 Corintios 2. Pero hay más referencias sobre esto en el capítulo 7. Pablo, siempre en la Epístola a los Corintios, segunda epístola, Pablo les escribe con mucha ternura, mucho amor. No se disculpa, pero aplaude la actitud de ellos. Y escuchen bien lo que él dice un poco más adelante en 2 Corintios 7, 8 al 11. Escuchen esto. Tiene relación con lo de 1 Corintios 5, 2 Corintios 2, y estamos ya en 2 Corintios 7. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, él estaba en todo su derecho, hizo lo correcto, pero él se dio cuenta que ellos se entristecieron demasiado. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Esto en 2 Corintios 7, 8 al 11. Lo que Pablo hizo con los corintios y la forma como ellos aceptaron sus palabras debe ser el proceder entre los hermanos como nosotros. Pablo fue muy fuerte en su carta y exigió drásticas medidas al punto que dice, entreguen a Satanás a ese caballero. Pero, ¿cómo se entristeció luego? No porque dijo algo malo, sino condescendiendo con el dolor de la iglesia. Pero cuando ellos procedieron así, y el hombre luego se arrepintió, Pablo les dijo inmediatamente, recíbanlo, denle el abrazo de bienvenida, un buen apretón de mano, mírenle en los ojos, invítenlo para un almuerzo o lo que fuera, si no, morirá prematuramente de demasiada tristeza. El problema se ventiló entre las cuatro paredes donde la iglesia estaba reunida. Probablemente, no sabemos si alguien lo supo, pero entre los hermanos se resolvió el problema. Hay una interesante mezcla de reacciones en cadena en los hermanos de Corinto. Por ejemplo, se usan algunas palabras que Pablo usa. Solicitud, defensa, indignación, ardiente afecto, celo y limpieza. Este mismo proceder debemos aplicar para el caso donde un hermano o una hermana andan desordenadamente y nosotros lo supimos. Son cristianos, pero la conducta es mundana. Es en ese momento cuando nos corresponde actuar con firmeza, pero con ternura al mismo tiempo. Esto es equilibrio, y se requiere, solo el Señor lo puede dar. En tercer lugar, el compromiso de respetarnos mutuamente. En Efesios 5, Pablo habla de las relaciones entre los esposos. Y en el versículo 33, que es el último, termina diciendo, y la mujer respete a su marido. Los hijos deben respetar a los padres, pero los padres también deben respetar a los hijos. No siempre piensan los padres así, pero eso es lo que debe hacerse. Los hijos, la única diferencia que tienen entre los padres es que son hijos y todavía son pequeños. Pero son tan personas como los padres. He aquí algunos ejemplos de respeto. Los padres no deben abrir la correspondencia que reciben los hijos. Hay que respetarlos. La esposa no debe abrir la correspondencia que es para el esposo, sin su consentimiento, por supuesto, en ambos casos. Tercero, los hijos no deben jamás rebajar a sus padres y los padres no deben rebajar a sus hijos. El padre tiene mucha más fuerza, incluso física, y puede hacer cualquier cosa del hijo. El hijo no puede. Cuando los padres respetan a los hijos, apenas se están respetando a sí mismos. Cuarto, los hombres deben respetar a las mujeres y estas deben respetar a los varones. Cinco, los esposos entre sí deben respetarse, al punto que cada uno tenga su propio margen de privacidad. Sexto, los más jóvenes deben respetar a los mayores. Séptimo, los mayores también deben respetar a los más jóvenes, aunque muchas de las cosas que estos hagan sean locuras que no merecen respeto. Con todo, la persona merece respeto, no lo que está haciendo. Octavo, los padres deben respetar la inclinación vocacional o profesional de su hijo o su hija, pero al mismo tiempo los hijos deben respetar el parecer de los padres. Noveno, llegar tarde a la clase y siendo maestro es falta de respeto a los alumnos. Décimo, prometer algo y luego no cumplir es negocio de burladores, mentirosos e irrespetuosos. Once, propongámonos no llegar tarde al templo, jamás. Propongámonos respetar a los demás como quisiéramos que nos respetaran. El pastor debe estar siempre muy dispuesto en cada actividad, listo y a tiempo. Los hermanos, de la misma manera, especialmente aquellos hermanos que tienen actividad con los chicos, llegar tarde es una seria afrenta. Especial cuidado debemos tener para no interrumpir, digamos, a otros mientras cantamos, oramos o escuchamos el mensaje. Respeto mutuo. No es posible que respetemos a Dios si no respetamos a nuestros hermanos y hermanas. Debemos aprender esto. En cuarto lugar, comprometámonos a hablar siempre la verdad, solamente la verdad. En los días del Antiguo Testamento, el juramento era un sello que uno decía la verdad, tenía que jurar. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra del regenerado, del salvo, debía ser suficiente. Si lo dijo, es la verdad. Recuerda a ciertos hombres en los días de Pablo, quienes se habían juramentado bajo maldición que no comerían hasta ver a Pablo muerto. Juraron. Hechos 23, 12 y 13 dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Es decir, ellos hicieron un juramento que si no cumplimos, que venga la maldición sobre nosotros, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Hechos 23, 12 y 13. La Biblia nos dice cuál era el... Bueno, por lo menos no sabemos exactamente cómo ellos, qué palabras usaron. Lo único que dice es que ellos se comprometieron bajo juramento delante de Dios, invocando a Dios, no comer hasta ver a Pablo muerto. Sabemos que Pablo vivió muchos años más después de este complot y este juramento. Seguramente que el juramento incluía lo que les sucedería a ellos si comían algo antes de verle muerto. Yo elaboré un posible esquema del juramento, más o menos así. Si alguno de nosotros, los 40, come algo antes que Pablo sea muerto, su lengua se quedará muda. Su estómago se endurecerá como metal. Sus ojos quedarán cerrados y el hombre quedará ciego. Sobre sus espaldas crecerán jorobas, como las de un camello. Su aliento será insoportable, como comadreja. Su vida será miserable. Y su familia lo despreciará y lo abandonará. Más o menos yo calculo que eso sería el mínimo. Algo así debía ser el juramento de maldición, que ellos voluntariamente se impusieron. ¿Habrán cumplido con esto? Jesús dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento o tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo 5, 33 al 37. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Santiago 5:12, casi las mismas palabras. ¿Cómo entonces resolveremos el problema de la mentira, de la falta de seriedad en lo que decimos, prometemos, aseguramos? Bueno, debemos aprender a hablar la verdad siempre. Debemos ser conocidos como gente, como personas que dicen la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, Efesios 4:25. ¿Cómo decir la verdad? No mentir. Quinto, comprometámonos a ayudarnos mutuamente. Jesús comparó a la iglesia con un cuerpo, porque a diferencia de una corporación, el cuerpo se compone de muchos miembros, especialmente Pablo en el capítulo 12 de 1 Corintios. Nuestro cuerpo está diseñado de tal manera que cuando uno de los miembros sufre, todo el cuerpo sufre. Bueno, hay una gran diferencia entre sufrir con o sufrir a causa de. Con mi hermano o a causa del hermano. La Biblia dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Proverbio 25:20. Mucha gente no entiende eso. Dice, ¿qué es eso de cantar canción al corazón afligido? Hermanos, el hermano está afligido, vamos a cantarle una serenata. No. Dice en Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. No dice, canten serenatas a los que lloran para que rían. No es el momento. Estas advertencias son muy propicias antes de decir palabra. Note que hay demasiado interés monetario en todo. Y la gente, a menos que reciba algo como recompensa, difícilmente le otorga algún favor. Pablo habla acerca de los diferentes dones que tenemos en la iglesia. Y dice, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. ¿Dónde están los que ayudan? Hay muchos que quieren cantar, participar en alabanzas, hacer algo que sea visible. Pero ¿cuántos ayudan? ¿Saben una cosa? Yo puedo decir que en esta iglesia hay mucha gente que ayuda. No son todos. Tal vez no hay lugar para todos. Me parece que ya estamos perdiendo en muchos aspectos el espíritu cooperativo. Una cosa es que yo vea que los hermanos me ayudan, y otra cosa es que los hermanos digan, recibimos ayuda. He recibido ayuda. No ocurre esto. Hay hermanos que llaman en necesidad y dicen, he llamado, me prometieron, nadie vino. El don de ayudar, sea visitar, llevarle algo por si necesita. Hay tantas cosas. Cuando yo comenzaba el ministerio, recuerdo una vez allá en San Francisco, ganaba muy poco. Estábamos en una iglesia no muy chica, ni pobre. Y yo hasta hoy recuerdo que ellos levantaron una ofrenda. Era creo un miércoles. Y al día siguiente dos diáconos me trajeron. Y yo recuerdo que eran $14. Y muchos de ellos eran los quarters, los de 25 centavos. El cuarto. Porque hay monedas de 25 centavos. Pero tanto nos sirvió eso. Fue tan oportuno. No sé a quién se le ocurrió tan buena idea. He aprendido a vivir. He vivido muy en pobreza. En cierto momento, con los hermanos. Yo desde el primer momento vi que muchos hermanos recibían buen sueldo, mucho dinero. Pero había, aquí en Paraguay, cuando yo comencé el ministerio, había solo un hermano que con cierto intervalo me ayudaba. Nunca me quejé, nunca les pedí aumento de sueldo. Creo que los hermanos deben darse cuenta. Oiga este testimonio de Pablo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. 1 Corintios 16, 13 al 16. Los que trabajan son los que pueden ayudar. Los que no trabajan nunca ayudarán, porque ni siquiera se ayudan. ¿Qué familia tan singular la de Estéfanas? Se han dedicado al servicio de los santos, al servicio de los hermanos. Pablo aconseja que los otros cristianos se sujeten, es decir, tengan a estas personas como dignas de imitación, como autoridades. Y ellos tal vez ni leer sabían. Tenían muy poca educación, pero ellos se dedicaban al servicio de los santos. Merecían todo el respeto. No digo que debemos ayudar a los vagos o aprovechadores, los hay también. No digo que debemos privar a los nuestros del servicio indispensable para ayudar a otros. Lo que debemos hacer es ver que ninguna persona se prive de una vida adecuada, razonable, cuando estamos en condiciones de socorrerla. Pablo también nos dice por cuánto tiempo tenemos que ofrecer este servicio. Escuche esto, en Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado, o concertado mejor dicho, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto en Efesios 4, 15 y 16. Luego, 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por cuánto tiempo ayudar? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta una madurez adecuada. En pocas palabras, Pablo nos dice que que es en el servicio donde aprendemos muchas cosas nosotros. Yo he aprendido más sirviendo a los demás que en una de un catedrático. He escuchado a muchos predicadores, así sea por radio, los he escuchado personalmente, he asistido a las conferencias de profecías bíblicas en Oklahoma varios años, varias veces por año, tenían toda una semana, oradores de primera línea, de quienes aprendí mucho, pero nunca se aprende de otros, es decir, de otros que saben más que uno, que sirviendo a los demás, que son probablemente en conocimiento inferiores y en otros aspectos. Aprendamos a averiguar si alguna familia tiene alguna necesidad especial. Y muchas veces es el aprender más de la palabra. Aprendamos a averiguar si alguna hermana o matrimonio, tal vez personas mayores, están prácticamente aislados. Y aprendamos a interesarnos en los demás también. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por lo de los otros. Filipenses 2, 3 y 4. No debemos estimarnos superiores a los demás, sino inferiores. Y por último, comprometámonos con la obra del Señor. Definitivamente. La causa del Señor necesita de hombres y mujeres comprometidos. En muchos sentidos. En términos de dar testimonio, entregar literatura, ya dijimos de la oración, dinero. Yo no tengo problema para hablar de esto. Dios busca hombres y mujeres íntegros. Busca hombres consagrados a Él. Él busca hombres dispuestos a todo, venga lo que venga. Si alguien de los jóvenes piensa que por estar trabajando mucho todo el mundo le estará alabando, deje el trabajo. Todo el mundo le estará criticando. Él busca hombres constantes. Él busca hombres generosos. Él busca hombres con visión, inquietos, desprendidos, desinteresados. No estamos hablando de carácter y la postura de un misionero, un pastor, sino de cualquier hermano de la iglesia. No estamos hablando de quienes desearían ir como misioneros a algún lugar. Dicen, bueno, el Señor me llama a la India, o me llama a la China, o tal vez a algún país europeo donde ya viven el post-cristianismo. Permítame terminar diciéndole qué clase de gente se necesita. Número uno, gente de mucha oración y gente dispuesta a orar. Dos, gente que tiene dominio propio. En otras palabras, no se deja arrastrar por los demás ni por las circunstancias que le tocan vivir. Tres, gente que no guarda rencor. Cuatro, gente que no llega tarde ni al trabajo, ni a la escuela, ni al templo. Cinco, gente que no esconde pecados propios ni de otros. Seis, gente que está en armonía con los suyos y con la familia de la iglesia. Gente de convicciones en séptimo lugar, convicciones bíblicas, que sabe qué cree y por qué lo cree. Octavo, gente que desea superarse intelectual y espiritualmente, y lo logra. Noveno, gente que no se deja cautivar ni por la fama, ni por el dinero, ni por ninguna otra cosa del mundo. Y décimo, gente que concurre siempre al servicio de oración, a los estudios bíblicos de su iglesia. Y unas pocas cosas que debemos combatir. Nuestra vida puede ser arruinada por causas insignificantes, a menos que tomemos medidas drásticas con algunas actitudes que pueden perjudicar nuestra buena relación con los demás de la iglesia. Voy a enumerar algunas de estas manifestaciones que son peligrosas para la salud personal y colectiva del cuerpo que es la iglesia. 1. El orgullo es seguramente el peor de todos los males. Usted dirá, yo creo que soy humilde. Tenga cuidado. 2. La envidia es la prima hermana de don orgullo. 3. La codicia, también muy cercana familiar de las dos primeras. 4. El resentimiento, o como lo llama la Biblia, raíz de amargura. Mirad, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:15. 5. La hipocresía. Con un hipócrita uno nunca sabe cuándo dice la verdad, si es que alguna vez lo dice. La señorita hipocresía se casa con el joven mentiroso. Y cuán peligrosa es esta pareja. Y las hay. Y 6. Me refiero a la veracidad. Es simplemente la decisión de decir siempre la verdad. No voy a mentir más. Voy a hablar la verdad. De eso ya hablamos mucho. No voy a repetir. Díganme, ¿alguna vez nos sentimos con la necesidad de decir una mentira para salir del paso? Y hay quienes incluso encuentran en la Biblia, fulano mintió. Dicen, Abraham mintió. Isaac mintió. David mintió. Bueno, yo no soy ni Abraham, ni Isaac, ni David. Soy inferior a ellos. Si miento yo mi mentira, ¿qué gran cosa hace? ¿Alguna vez usted se puso a pensar que usted tiene mucho más conocimiento que ellos? Ellos vivieron la sombra de lo que habría de venir. Nosotros vivimos disfrutando de un conocimiento que no lo tuvo ni Abraham, ni Lot, ni Noé, ni David, ninguno de ellos. Ellos no tenían los 66 libros de la Biblia que nosotros tenemos. La oportunidad de decirnos lo que se nos dice. La oportunidad de leer, a pesar de todo lo que ocurre, libros que realmente nos ayudan a entender muchas cosas que ellos no tenían. Y termino con este texto de Lucas 6:31. Aquí está la regla de oro. Un jefe mío solía decir, era cristiano, la regla de oro significa que el que tiene el oro establece las reglas. Parece que esto es cierto. Leo el texto, Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Oremos. Padre, te agradecemos por la palabra tuya. Te agradecemos por la oportunidad de escudriñar tu palabra, de leerla, de entenderla mediante la acción de tu Espíritu. Pedimos que tú grabes esta enseñanza en nuestro corazón y que tú añadas la bendición que tanto necesitamos y que tú recibas toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.